Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Muy buenas Linuxeros. Bienvenido a un programa más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles. Y hoy tengo el honor de tener en Linux Connection a dos compañeros de AV Podcast. Ellos son Raúl Fernández y Sergio R. Solís y vienen de su podcast Bitácora de Ciberseguridad. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, Juan, ¿qué tal? Pues yo muy contento de tenerles aquí, ya a raíz del episodio 13 además, ¿eh? Un número un poco maldito, porque también vamos a hablar de un tema que tiene su controversia y que muchas veces no nos lo tomamos con la seriedad que debería ser. Y para eso traigo a dos expertos, a dos conocedores de lo que es un poquito la seguridad de la información, porque ustedes hablan de seguridad de la información más que seguridad de internet o seguridad de la informática, ¿no, Raúl? Sí, bueno, además es algo en lo que me gusta y nos gusta hacer mucho hincapié, porque esto viene del entorno empresarial, ¿no? Digamos que es el que más me he movido yo. Porque la ciberseguridad, digamos, que es la seguridad de todo lo que está relacionado con lo que es la informática, redes, ordenadores, telefonía móvil, ahora por ejemplo, pero no deja de ser una parte integrante de lo que son las políticas o las buenas prácticas en materia de seguridad de la información, que son los activos que no solo tienen las empresas, sino que tienen ahora también las personas particulares. Y esto viene a entroncar directamente con todos los temas de la privacidad, pues que hay con los temas de WhatsApp, de Facebook y de las redes sociales, tal y como se han ido planteando en los últimos años. Al final, el tema de la ciberseguridad no deja de ser una parte de la seguridad de la información. O sea, a todos nos sentaría fatal que nuestro vecino fuese a nuestro buzón de la comunidad y abriese nuestras cartas. Pues, ¿por qué no vamos a tener la misma preocupación si alguien está observando las cosas que publicamos o que transmitimos online? Por eso hablamos de seguridad de la información, porque ciberseguridad es una parte. Es una parte y es una parte también muy importante, pero tenemos que tener las miras abiertas a tener controlado, que yo oyendo los episodios de ustedes, pues me quedo con esa idea, que tenemos que tener control de lo que hacemos y no dejar nada pues al simple azar. Para empezar un poco, vamos a meternos un poquito en situación. Tanto Raúl como Sergio son profesionales. Ellos están en consultoría para empresas y particulares profesionales de seguridad de la información, como dijeron ya. Nosotros vamos a centrarlo en usuarios domésticos en general y en particular después de GNU Linux. Y vamos a empezar hablando de GNU Linux. ¿Conocen Linux? ¿Han utilizado alguna distro ustedes? Bueno, tú ya sabes, Juan, que yo sí lo conozco y lo he utilizado. Yo vengo además de los tiempos gloriosos. Yo empecé, me parece, con la versión 10. Me parece de hace ya muchísimos años. Y a mí es un sistema que me ha gustado siempre mucho. Tiene sus virtudes y sus defectos, como también hemos dicho muchas veces. Pero bueno, yo además empecé de una cosa, empecé de una manera un poco curiosa. Hace ya muchísimos años, pues tenía una versión de Windows XP que no hacía más que dar problemas, como todas las versiones de Windows en general. Bueno, pues yo empecé con Linux hace bastantes años, por un problema que tuve con una versión de Windows XP Y bueno, me di cuenta que por un problema que hubo con un ordenador tenía que volver a comprar una licencia de Windows. No me apetecía porque no era un problema mío ni era un problema del ordenador, es un problema del propio sistema operativo. Y entonces alguien me comentó la alternativa de Linux. Y la primera versión que instalé fue un Ubuntu, que si no recuerdo mal fue una de las primeras versiones de las primeras evoluciones de la versión 10. Y bueno, la verdad es que siempre lo he seguido utilizando. Yo soy muy aficionado a rescatar portátiles y ordenadores antiguos. Y la verdad es que Linux y las distintas distros que tiene tanto Ubuntu como otras distribuciones, pues hacen que corran muy bien ciertos tipos de ordenadores que de otra manera estarían obsoletos y habría que tirarlos. Sergio, ¿tú? Pues yo Linux, lo primero que recuerdo es ya en la universidad. Estamos allá hablando del siglo XXI. Y era Debian lo que había en las salas de informática de la universidad. Y cuando empezamos el primer día, o sea, yo recordaré siempre el primer día de la universidad, que el primer profesor de programación que tuvimos empezó a hacernos un alegato del software libre y de Linux y de GNU, súper emocionado. Y luego, bueno, la super frase de esto nunca se cuelga, como los pantallazos azules de Windows, y te puedes imaginar lo primero que ocurrió cuando encendió el ordenador. Se quedó tostado. Tenía un ordenador portátil, estamos hablando de 2001, y nada, se quedó tostado. Risa generalizada de los novatos recién entrados en la universidad y algún que otro repetidor. Y nos explicó que es que no estaba adaptado todavía para ordenadores portátiles. Nos quedamos así todos un poco con el culo torcido. Pero bueno, ahí seguimos, empezamos a hacer prácticas de programación y algo lo utilizábamos. Pero, no sé, quedó una cosa así un poco... Era una cosa que yo tenía que hacer en la universidad y punto. No, nunca me transmitieron esa pasión que veo en otra gente por lo que es el producto, ¿no? de GNU Linux. Luego, más adelante, jugué con Ubuntu en algún ordenador viejo de casa. Pues me enteré de que existía y tal, y pues lo probé, y algún ordenador viejo lo tuve usando con Ubuntu, como nada especial, para navegar por internet y cuatro cosas básicas. Hubo una época que intenté meter a mi familia, que empezasen a utilizar Ubuntu, pero todavía era Ubuntu antes de Unity. Y no cuajó mucho la idea, no tenían muchas ganas de aprender. Luego, más adelante, ya trabajando para una empresa, pues me plantearon el tema de, oye, ¿Cómo nos colamos en red del wifi? ¿O cómo está nuestra infraestructura? ¿Y cómo está? No sé, yo no sé a qué vino el tema. El caso es que me puse a buscar por ahí y encontré tutoriales y Backtrack, que era una distro live de seguridad. Y me puse a jugar con ella y en algo así como 20 minutos había reventado la clave de las cuatro wifis que tenía en la empresa, y entonces automáticamente le dije al jefe que no, que los routers que no tenían WPA fuera, que había que sustituirlos, porque me había llevado 15 minutos, o sea, cuatro routers distintos estaban todos por aquella época con WP, todos los proveedores los venían con WP y tal, y bueno, pues la mayoría de ellos se podía cambiar la configuración, solo hubo que cambiar un router por uno que soportase el protocolo y nada. Y luego, pues en los últimos años, algunas veces para seguir cursos, para pruebas de seguridad y tal, he utilizado Kali Linux, que es la distribución heredera de Backtrack. La archiconocida Kali Linux, que siempre sale, además, en muchas series, después hablaremos de alguna de ellas. Y sí, lo que tiene es que se ha hecho muy famosa y que hay mil tutoriales en internet para que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. O sea, son listas de instrucciones. Haz esto, luego esto, luego esto, luego esto, y consigues tal cosa. Que es como yo hago las cosas, o sea, tampoco te creas. Yo soy un fanático de los tutoriales. Sí, sí, todos nosotros que así vamos aprendiendo a golpe y porrazo. Hemos hablado un poquito de seguridad, y lo primero que comentamos los que somos amantes de las distribuciones linuxeras es que una de las decisiones que tomamos a la hora de elegirlas es su seguridad. Entendemos que GNU Linux de por sí como sistema operativo es más seguro que otros sistemas de entorno de escritorio que tenemos y que podemos elegir. ¿Eso es cierto? ¿Es más seguro GNU Linux por el mero hecho de ser GNU Linux? Yo voy a romper aquí un mito, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa. Linux ha sido siempre, o las distros de Linux, han tenido siempre una distribución mucho más comedida que las distribuciones de Windows. Entonces, sabemos que cuando un sistema operativo o cualquier tipo de software va creciendo el número de usuarios, pues van creciendo las vulnerabilidades también, porque van siendo objetivos de más ataques. Es decir, para los hackers también es más suculento el atacar este tipo de software, que es masivo porque se hace más daño, digamos. Exactamente, o sea, no es cuestión de que surjan más vulnerabilidades, sino que se descubren porque se convierte en un objetivo más goloso. Uh-huh. Si solo lo tienen cuatro, desarrollar ataques para cuatro potenciales objetivos, o sea, en economía de escala no es rentable. Habiendo millones y millones y millones de usuarios de Windows, es mucho más rentable hacer cualquier cosa para Windows. Uh-huh. Ahora bien, si es verdad que los sistemas de permisos que tiene Linux, en este caso Ubuntu, lo que yo más conozco, si es verdad que como había que darle como usuario permisos, luego tenía una serie de permisos como superusuario a los que no se podía acceder a no ser que fuese a través de la terminal, pues sí es verdad que las instalaciones eran muy seguras, porque digamos que el kernel no te dejaba hacer nada que no le dieses tu confirmación de ello. Incluso algunas acciones no las podías hacer como usuario. Esto es lo que Microsoft ha copiado precisamente en Windows 10. Yo ahora en Windows 10 yo tengo programadas cualquier tipo de instalación o cualquier tipo de cosa para que haya que darle permiso siempre como superusuario para las instalaciones, y al final Microsoft la seguridad que ha implantado en Windows 10 es una copia de lo que hace Ubuntu. Uh-huh. O sea que... Dime, Sergio. No, sí que el tema de política de permisos de Linux, que es algo que ha estado desde los orígenes, es una de las cosas que más seguridad le da. O sea, el tema de los permisos de acceso, o sea, lectura, escritura, ejecución de archivos para un usuario específico, para un grupo de usuarios o en general, eso le da muchísima seguridad. Bien utilizado, claro. Hay mucha gente que lo arregla todo, tiene un problema de configuración o de acceso y le da permisos de ejecución, escritura y lectura completas a todo tipo de usuario y ya correría, si lo soluciona, claro. Lo convierte en una vulnerabilidad. Uh-huh. Pero sí es cierto que el tema de política de permisos y de usuarios de Linux es de lo que mejor está desde el principio. O sea que depende más también de cómo nosotros utilicemos. Hace tiempo por ahí lo vi, que nosotros podemos tener un castillo o una casa, pero claro, si el castillo dejamos las puertas abiertas y la casa cerramos bien la puerta, es más segura la casa que el castillo. Todo depende después cómo utilicemos o los hábitos que tengamos a la hora de dar permisos, de saber qué instalar, desinstalar, todo esto. Exactamente. Bien, es cierto que el pequeño mercado de implantación que tiene Linux son gente que está más normalmente, ¿vale? Es una generalización, que está más interesada en saber sobre la tecnología que utiliza, que les interesa más seguir tutoriales, que, o sea, les gusta el cacharreo, al tipo de usuarios que acaban lanzándose realmente a utilizar Linux. Entonces, ese interés por el cacharreo puede facilitar que se interesen también por tener configuraciones apropiadas. Uh-huh. Mientras que la gran masa de usuarios, por ejemplo, de Windows, son usuarios que utilizan el ordenador como en principio debería usarlo casi todo el mundo. Que es, yo llego a mi puesto de trabajo, hago mis documentos, mis hojas de cálculo, mis diseños gráficos, y mi ordenador es una herramienta. O sea, que se ocupe de mantenerla el informático. Yo hago mi trabajo, igual que cuando voy al coche, pues voy conduciendo de la ciudad A a la ciudad B, ¿no? Y me cruzo con otro coche, ya en qué ciudad nos cruzamos y tal, pero yo no entiendo de mecánica. Yo me he sacado la licencia para conducir, no para manejar el motor. Entonces, sí es cierto que los usuarios de Linux pueden pasarse de seguridad. Pueden pasarse, no, pueden aplicar normas de seguridad y utilizarlo correctamente por ese interés. Pero también, pues eso, hay usuarios que se desvían hacia el otro lado, que es como la mejor forma de resolverlo es quitarle la seguridad al problema que tenga. Le quito el candado y así no tengo que estar abriendo y cerrando la puerta. Es muy incómodo, el candado es muy incómodo. Pero yo creo que sí, o sea, ese pequeño mercado que tiene lo hace más seguro porque lo hace menos atractivo para los ataques, y el hecho de que los usuarios son están más interesados en la tecnología, generalmente los usuarios de Linux, también le da ese puntito extra de seguridad. Y también hay un tercero, yo quiero hablar también del tema de los repositorios. Hablaremos después si se han copiado también otros sistemas operativos de los repositorios de Linux en su momento, que es un concepto que puede hacerlo más seguro. Claro, tener todos los paquetes que están controlados por una comunidad de esa distribución, la cual, bueno, asegura que están en un entorno y que se organizan de una manera segura, lo hace más seguro todavía nuestro sistema. No tener que bajar paquetes y aplicaciones de sitios que desconocemos de dónde vienen y de quiénes son. Yo creo que hay un poco de todo. A ver, vayamos por partes. El tema de los repositorios está muy bien, como tú dices, el tema de la seguridad, porque digamos que todas las actualizaciones parten de un sitio común, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Como tú comentas, se descargan los paquetes, se hace la actualización, se hace la instalación, y en principio es un sistema que es bastante, bastante seguro y bastante cómodo además para todos estos temas. Esto es lo que se utiliza en telefonía móvil, es lo que utiliza Android y es lo que utiliza iOS. Las tiendas, los market o las actualizaciones, los paquetes de actualizaciones. Ahora bien, lo que comentábamos antes, la ventaja que tiene Linux es que al tener detrás una comunidad, no quiere decir que las actualizaciones tengan por qué ser más seguras. Y voy a ver si me explico. Siempre puede haber una persona que en una aplicación en concreto o que en una actualización meta pues un malware, un troyano o un virus. Y se está viendo últimamente, porque Linux está escalando a un nivel de vulnerabilidades últimamente como no se había visto nunca. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que se está demostrando? Que al tener detrás una comunidad, la reacción es muy rápida ante estos temas y enseguida se emiten los parches de seguridad. Hemos tenido algunas noticias sobre vulnerabilidades en Ubuntu, ha sido en las últimas versiones, que prácticamente se han resuelto en 48 horas, lo cual es todo un récord. Claro, al ser software libre y código abierto también eso facilita, aunque algunos dicen que también puede ser una manera también de detectar errores y jugar con ellos, ¿no? Pero facilita también encontrar esas dificultades. Es que es a la vez es lo bueno y lo malo. O sea, el tema de que lo tenga que... yo pongo un paquete, ¿no? De un servicio para máquinas Linux, lo subo al repositorio, tengo cierta credibilidad y yo lo pongo ahí a disposición del que quiera, la gente se actualiza, no se actualiza, se supone que hay una comunidad que lo revisa, pero es que a mí es un concepto que también me puede ocurrir lo contrario, ¿sabes? El de, pero esto no lo barrías tú. ¿Sabes? Y hemos barrido los dos veces el dormitorio, pero nadie ha barrido el salón. Y entonces resulta que por el salón se te cuela la vulnerabilidad o el malware malintencionado. Entonces sí es cierto que al final se detecta, la comunidad lo detecta y lo soluciona rápido, eso sí que es cierto. O sea, la velocidad de solución, porque interesa, porque es una comunidad muy activa, lo detecta y lo soluciona con relativa rapidez porque coopera mucha gente. El problema que le veo es eso, 48 horas, a lo mejor con los modems de 56K no eran un problema, pero con la fibra óptica, 48 horas me sobran para descargarme unos cuantos gigas de información de un servidor vulnerable. Entonces, es lo bueno y lo malo a la vez, no sé si me explico. Eso en el último bitácora de ciberseguridad comentábamos que alguien la coló directamente en una actualización de Mint. O sea, no en un paquete, sino en la ISO. O sea, y se la calzó a la comunidad, parece ser que a propósito. O sea, no que fuese una vulnerabilidad, sino que metió un backdoor, una puerta trasera voluntaria. Se solucionó muy rápidamente, gracias al concepto de comunidad, pero implica una confianza en alguien que tampoco sabes quién es. Como tú decías antes, es que sabes de dónde viene. Bueno, eso muy relativamente. Yo no sé quién hace lo que... Yo no conozco a las personas que hacen ese software, igual que no conozco a las empresas que hacen software privativo. O sea, tengo el mismo conocimiento de esa gente que de esas empresas. No sé si me explico. Sí, perfectamente. O sea, para mí son completamente desconocidos. ¿Por qué me tengo que fiar de la bondad o de la maldad de unos o de otros? Al final entramos en el concepto ese de comunidad cooperativa o la empresa me lo tiene que hacer bien porque le estoy pagando para que me lo haga bien. Ninguno de los dos argumentos es válido 100% ni equivocado 100%. Exacto. Al final es una elección en la que seleccionamos lo que más nos conviene en cada momento y la verdad es que hay que reconocer que funciona muy bien. Que yo creo que el sentido de este podcast es eso, que vean una opción más, que cada uno elija la que quiera y que GNU Linux, pues bueno, podemos tener a nivel doméstico en este caso, pues podemos tener una opción en la cual podemos utilizarlo y también conocer la seguridad. Porque a la hora de intentar configurar que nuestra distro sea más segura, ¿qué podemos añadir, quitar o configurar para por lo menos tener cierta sensación? Yo creo que el control total de un sistema operativo no se puede hacer, ¿no? Totalmente 100%, pero tener esa sensación de que estamos haciendo las cosas correctamente. ¿Qué podemos hacer en GNU Linux para tener esa cierta tranquilidad de que vamos controlando nuestro sistema? Raúl, ¿vas tú o voy yo? Yo voy a decir una cosa que, bueno, a lo mejor no... Yo es que no hago nada. Pero es que en Windows también hago muy poquito. O sea, tampoco tengo un antivirus aquí de la leche, ni tengo nada. Procuro tener bien configuradas las políticas de actualizaciones y de instalación. Y bueno, lo que sí tengo en todos los ordenadores es un firewall, pero vamos, que está más enfocado al análisis de red. Por si hay algo inusual o lo que sea, pues que me lance una advertencia. Y en los equipos que tengo con Linux, poco más. No tengo ningún tipo de seguridad especial, ya digo, salvo las políticas. Pues yo aquí me he preparado un par de cosillas para dejar algo práctico a los oyentes. Pero bueno, lo primero sí decir que, en principio, la norma básica es tener dos cuentas de usuario, una de administrador y otra que no tenga privilegios de administrador. Y para el trabajo de diario, la que es de usuario simple. Uh-huh. Y cuando haya que hacer actualizaciones y tal, la de administrador. Sí, sí, yo eso que antes comentaba, eso sí lo tengo siempre hecho. O sea, tienes una cuenta de superusuario y tienes una de usuario. De hecho, esto es buena práctica no solo en Linux, sino en Windows, en Macintosh también. Y luego, aparte de eso, pues la idea de todo para tener un ordenador seguro, sea un ordenador personal o un servidor o lo que sea, es deshabilita todo lo que no necesites. O sea, las funcionalidades que no necesites son posibles fuentes de vulnerabilidades o de problemas, entonces hay que deshabilitarlas. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues yo me he apuntado aquí, por ejemplo, que para ver los servicios que tenemos ejecutando en nuestro PC con Linux, si vamos a la línea de comandos, podemos ejecutar el comando ps espacio aux, que nos va a mostrar toda la lista de servicios, quién es el propietario de los mismos, realmente es todos los procesos, el PID, que es el identificador de proceso, cuál es el proceso en cuestión, la memoria que utiliza, la CPU que está utilizando en el momento que ejecutamos el comando. Entonces vamos a ver todo lo que se está ejecutando en nuestro ordenador. Y luego con netstat, todo junto, espacio menos lp, nos mostrará todos los protocolos de comunicaciones que tenemos abiertos, TCP, UDP, los puertos de comunicaciones de acceso de redes, y a qué servicios se corresponden. Entonces, pues podemos ver, oye, tengo el FTP abierto, ¿no?, en el puerto 21, que es el clásico, tengo un servidor Apache que está funcionando en HTTP en el puerto 80, que es el de las páginas web, y digo, bueno, ¿y yo por qué tengo un servidor web abierto en mi ordenador de mi casa? ¿Estoy sirviendo alguna página web? No, pues tengo que quitar ese servicio de Apache. Por ejemplo, entonces me he apuntado a algunos servicios muy clásicos que son SMDB o NMDB, que es para compartir carpetas con plataformas Windows, con el protocolo Samba. Telnet, por ejemplo, es un clásico que suele estar activado en muchos sitios, que es para controlar por comando remotamente otra máquina. El famoso... ¿Sí, Raúl? No, digo que el famoso Samba que tantos quebraderos de cabeza da. Sí, Samba es vulnerable per se. O sea, las máquinas Windows, sobre todo el XP, por ejemplo, si tienes Samba activado puedes acceder a la máquina. O sea, eso es una barbaridad. Telnet que comentaba, el principal problema que tiene es que no va cifrada la comunicación de Telnet. Es decir, que tú envías un comando, una contraseña a través de Telnet y eso va en abierto. Lo puede, cualquiera que esté escuchando en esa red lo puede ver. Tenemos R-Login, que es el Remote Login para registrarnos en otras máquinas. Si yo no tengo otras máquinas en mi casa a las que quiera acceder remotamente desde ese ordenador en el que estoy trabajando ahora, no necesito tener este servicio activado. Lo mismo con REXEC, REXEC, que es para ejecutar comandos de shell en el otro ordenador. Entonces, pues igual me conviene deshabilitarlo. El servidor FTP para compartir archivos online, AutoMount para evitar que nos enchufen un disco y se monte automáticamente la unidad, discos locales o discos en red. A lo mejor no necesitamos tener un servidor DNS en nuestro propio ordenador. El servicio es NAMED, todo junto, NAMED, y sería un servidor DNS en nuestro propio ordenador. A lo mejor, si somos un usuario doméstico, simplemente tenemos configurado el cliente de DHCP y el router de nuestra casa nos dice cuál es nuestra dirección IP y cuál es el servicio de DNS al que tenemos que consultar. No necesitamos tener uno ejecutándose. Y luego incluso el servidor de impresoras, IPD o LPD, no sé ahora. Entonces, bueno, con el PSAUX, como veíamos antes el comando, podemos ver cuál es el identificador de proceso, de esos procesos. Y para matarlo, para cerrar ese proceso, pues solo hay que ejecutar kill, espacio, -9, espacio y el número del PID. Y entonces ese proceso se muere. Lo que pasa es que, ¿qué va a ocurrir? Que la próxima vez que iniciemos el ordenador, se va a volver a iniciar el proceso. Entonces, para que eso no ocurra, bueno, estos comandos los pasaremos luego a Juan para que los ponga en las notas. Exacto. Pero vamos, en Red Hat, Fedora, CentOS y este tipo de distribuciones, pues chkconfig, nombre del servicio, espacio, off. Y ya está. Y cerramos esos servicios que no estemos utilizando y que puede ser una puerta de entrada o de salida de nuestra información que muchas veces desconocemos. Yo, la mayoría de las cosas que has dicho, alguna leve idea, pero otras las desconocía totalmente. Espera, porque hay otro comando más que hay que ejecutar, pero no lo tengo ahora a mano, no me acuerdo de memoria. Aquí lo tengo, un segundito, ya lo he encontrado. O sea, primero tenemos que hacer el chkconfig nombre del servicio off y luego tenemos que hacer chkconfig nombre del servicio -del. O sea, con el off apagamos el servicio, aunque ya habíamos matado el proceso, pero apagamos el servicio, y con el -del lo quitamos de la lista para que no se ejecute la próxima vez que arranquemos el ordenador. Y en las distribuciones Debian, Ubuntu, Mint, podemos buscarlo también, pero vamos, update-rc.d, espacio -f, nombre del servicio, remove. Y lo quita ya directamente del servicio, de la lista de servicios. Vale, pues todos estos comandos los vamos a dejar en las notas del episodio para que los oyentes le echen un vistazo, y a lo mejor también dejamos alguna página web donde explique un poquito este sistema. Sí, y esto... Todo está explicado en 1000 sitios. La recomendación para esto es jugar al ensayo-error. Servicio a servicio, yo puedo ir tumbando un servicio. Oye, pues mira, resulta que sí, que no, si tenemos dudas, ¿no? Primero consultamos a ver qué es ese servicio, a ver si es que vamos a estar desactivando algo importante. y luego a lo mejor no es importante para el funcionamiento del sistema, pero era importante para ti. Entonces ve apuntándote cuando deshabilitas un servicio para que si resulta que sí era necesario volver a poder habilitarlo. Y es que no sé si, bueno, ustedes son unos profesionales, yo soy un usuario que, vamos, me gusta mucho el cacharreo y tal, pero no entro a configuraciones muy, muy específicas, y soy un amante de las series, lo tengo que decir, y a mí series como Black Mirror o Mr. Robot, a mí me han acojonado algunos de sus episodios. La verdad, estamos tan expuestos en la red, nosotros como usuarios. O sea, toda nuestra información es tan fácil acceder a ella. Bueno, ¿tú, Raúl, has visto alguna de las dos? No, yo de Mr. Robot he visto alguno, no entero, suelto, porque la verdad es que todo el mundo habla muy bien de la serie. Pero no he visto ninguna. A ver, yo creo que muchas veces las series o incluso las películas o un poco el bombardeo este que estamos todo el día en la televisión con el tema de la seguridad tiene cierto fundamento, pero hombre, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. El mero hecho de que yo ahora cuando terminemos de grabar me salga a la calle y coja el coche para irme a comprar el pan, pues a lo mejor me arrolla un camión. No tiene por qué, pero quiero decir que simplemente en esta vida cualquier acción que haces, pues está sujeto a una serie de imponderables y de peligros. Uno de ellos es ahora el que tenemos una vida digital y estamos expuestos, como se está viendo, pero hombre, también las cosas hay que tomarlas como vienen. O nos vamos a una cueva a cazar conejos para comer, o nos toca vivir con esto y lo único que hay que tener es cierto sentido común, que es lo que comentamos siempre. Uh-huh. O sea, no hay que alarmar con las cosas. Pero es un poco lo que decimos siempre. Y por eso incidimos nosotros tanto en el tema de las políticas de seguridad, más que en la ciberseguridad. Porque muchas veces, más allá de estar, cogerte un ordenador y programarlo, cifrarlo, cogerte el teléfono móvil, volverte loco ahí poniendo claves a todas las aplicaciones o lo que sea, pues hombre, a lo mejor si en vez de llegar a tomarnos una cerveza y plantar el teléfono encima de la mesa, nos lo dejamos guardado en un bolsillo, pues a lo mejor ya eso evita que nos quiten el teléfono, ¿verdad, Sergio? No sé de qué me estás hablando, Raúl, no. No, eso que comenta es porque el día que estábamos pergeñando bitácora de ciberseguridad, tomando unas cervezas irónicamente frente al Ministerio de Justicia en Madrid, unos chavales, por no decir palabras peores, intentaron robarnos el teléfono, pues de esto como que vienen a pedir, te ponen un papel encima para que leas, y la muchacha que me estaba poniendo el papel en la cara, con la misma mano que me puso el papel en la cara, me cogió el teléfono de la mesa, de la terraza en la que estábamos. Y pues de estas inspiraciones que te vienen así sin saber por qué, me di cuenta. Y mientras estaba retirando el papel, metí yo mi mano por debajo también del papel y le quité el teléfono de la mano. Pero vamos, que ya estaba en su mano, ya no estaba en la mesa. Madre mía. Hay que decir que tengo el teléfono cifrado, con al protección, vuelo, con todo. O sea, puedo borrarlo en remoto, pero me hubiera hecho un roto de dinero importante. Uh-huh. Entonces, pues sí, el tema de lo de las series y tal. Yo de Black Mirror solo he visto la primera temporada. Sé que en la segunda o en la tercera hay un capítulo muy especial, ¿no? Que fuerzan a alguien a hacer cosas, uh-huh, en base a la información, uh-huh, que obtienen. Que acceden muy fácilmente, porque al final acceden muy fácilmente al ordenador. Bueno, fácilmente, digamos, a través de un, sí, de un servicio que acepta. A partir de ahí el ordenador pasa a ser totalmente de las posibilidades de una tercera persona, digamos. Entonces, sí, a ver, todo este mundillo y este cine, a mí lo que no me gusta de esta cine y de esta ficción es que exageran tanto el temor que acaban, en vez de convirtiéndose en una herramienta de concienciación, parecen un discurso tecnofóbico. Uh-huh. O sea, es como no uses la tecnología o te arruinarás, alguien vendrá y te arruinará la vida. Eso es lo que es esa línea que se cruza muchas veces cuando yo veo este tipo de series o de películas, de... ¿cómo se llama esta? La de Mr. Robot. Solo he visto la primera mitad de la primera temporada o algo así. Está bien, tiene buenos puntos. Me gusta el hecho de que en esta serie de que no... aunque algunas veces lo aceleran, ¿no? Exigencias de guión. Pero no es como magia lo que se pone a hacer el tipo. Ves que practica la ingeniería social, que parece así un poco como complicado, ¿no? Viéndote que es un tipo que socialmente es un inadaptado total y absoluto. Y se supone que luego es capaz de aplicar la ingeniería social con cierta soltura. Pero me gusta, por ejemplo, cuando él teme que sea él el vigilado y le ves con la taladradora perforando discos duros, quemando tarjetas SIM en el microondas. O sea, el tema de la seguridad lo lleva a rajatabla y él mismo se da cuenta de cuándo ha podido ser vulnerable. Hay que tener en cuenta que él es un paranoico absoluto, pues también, sabe lo que también se puede hacer. Pero lo que me da miedo de estas series es esto, que acaban, para mucha gente que lo único que consume en seguridad de la información es eso, acaban convirtiéndose más en un tema tecnofóbico. Bueno, y también los coches atropellan gente más que lo hacían los caballos. Vamos a volver a cabalgar en vez de a ir en coche o en moto. Entonces es este tipo de cosas el que hay que tener un paso intermedio. O sea, están bien para concienciar, pero hay que tener cuidado y hay que verlo con ojo siempre crítico y recordando que estamos viendo ficción. Por mucho que algunos, no ya hablo de estas dos series en particular, sino ya de otras muchas películas, nos la quieran vender como biopics o pseudodocumentales, ¿no? Darles ese viso de realidad, no deja de ser novelas y ficción, en muchos casos llevadas al cine o a serie de televisión. Hay que tener cuidadito. Entonces, en general, ¿cómo tendría que ser nuestro comportamiento? Digo en la red porque esa es la puerta que dejamos para entrar y para salir, ¿eh? Para que nuestro sistema sea más seguro. ¿Qué tenemos que hacer o qué pequeños tips tendríamos que tener en cuenta o tenerlo bastante claro para que esa exposición que tenemos, que esa exposición está, ¿no?, sea lo más controlada posible? No hagas lo que no harías en la vida real. O sea, hubo un caso, por ejemplo, de un banco que pedía a sus clientes que hiciesen fotos de su tarjeta de crédito de ese banco y las publicasen en Twitter o en Instagram o no sé dónde era. Digo, bueno, pero tú eres tonto. O sea, ¿tú vas al mercado con tu tarjeta de crédito pegada en la frente? No vas al Corte Inglés con la tarjeta de crédito pegada en la frente o al Carrefour o me da igual. O sea, pues no hagas lo mismo en internet. O sea, lo que no hagas en la vida real, no lo hagas online. Lo que no estés dispuesto a decir en público en la calle o en la oficina, no lo hagas online. Y ten en cuenta que lo mismo que tú tienes acceso a internet, lo tienen otros. El otro día leía a un profesor universitario en Twitter comentar, dice: alumnos muy inteligentes que te dicen que están en el hospital y que por eso no pueden entregarte una fase de un proyecto, y ves que al mismo tiempo están publicando fotos de una cena con amigos en Facebook. O sea, tenemos que ser un poquito conscientes de que todo el mundo podemos acceder a la red y que todo el mundo podemos ver lo que ahí se hace público. Exacto. Claro, ahí es un poco lo que venimos comentando. Está demostrado que prácticamente en el 80% de los incidentes de seguridad está siempre presente el factor humano. ¿El factor humano cuál es? Hombre, pues que por mucha seguridad que tengas implantada en un ordenador, pues no da por abrir cualquier correo electrónico que no venga. Y esto pasa con los famosos ransomware estos, ¿no? Lo de los correos de correos o de la policía o de lo que sea. Si resulta que conectas cualquier tipo de dispositivo, esté verificado o sin verificar, pues o nos descargamos cualquier tipo de aplicación y la instalamos sin ningún tipo de control, pues esas suelen ser siempre las puertas de entrada del malware. Son cosas de sentido común. En Irán el programa nuclear iraní se lo cargaron con un pendrive. Sí, con Stuxnet. Con el... con eso, exactamente, no me acordaba yo ahora. ¿Cómo fue Stuxnet? Es un... fue un gusano era un malware que actuaba como gusano, es decir, su objetivo era propagarse. Y bueno, estamos hablando de hace bastante tiempo, cuando los ordenadores todavía tenían por defecto habilitado el tema de autoarranque de lo que tú conectases en un CD, DVD o en un pendrive. Uh-huh. Y entonces el malware que desarrollaron, se dice que fueron los americanos, recibió el nombre de Stuxnet, Tux como pues S-T-U-X-N-E-T. Y básicamente lo que hacía, me parece, si no recuerdo mal, ¿vale? Estoy hablando de memoria, era saturar la memoria del ordenador impidiéndole trabajar. O sea, uh-huh. Saturaba de procesos el sí. equipo, entonces los procedimientos se hacían inviables y claro, con esos ordenadores que no son confiables, no puedes estar manejando una cazuela en la que estás cociendo uranio o plutonio para enriquecerlo. No es algo muy seguro. Entonces, parece ser que el punto de infección fue pinchar un USB, un espía, un infiltrado. Uh-huh. Le dieron una llave USB, la pinchó en un ordenador y empezó a propagarse por los ordenadores porque estaba diseñado como un gusano, y a saturar memorias de ordenador, a colgar ordenadores. Era una especie de ataque de denegación de servicio desde dentro. Sí, bueno, pero esto porque hay que explicar que las infraestructuras críticas, centrales nucleares, infraestructuras críticas de, por ejemplo, electricidad o tal, están aisladas de la red. Entonces la única opción que tienes de colar un virus es físicamente, y en este caso es lo que hicieron. De hecho, a nivel empresarial, una de las pruebas de vulnerabilidad que se suele hacer es coger un pendrive, una memoria USB, con un pequeño fichero y dejarlo por ahí en la empresa. Bueno, pues el 90% de las veces lo termina encontrando alguien y lo primero que hace es meterlo en el ordenador a ver qué es. Exacto. Ya está, terminal infectado. El dropping lo llaman, o sea, tiene hasta nombre la técnica. Creo que sale en Mr. Robot, ¿eh? Pero que dentro de las auditorías es una prueba estandarizada y cae todo el mundo. Sí, porque lo agarras y lo primero que tiendes es... El que mejor voluntad tenga va a decir, voy a ver qué archivos tiene para ver si sé quién es el dueño y se la devuelvo. Eso la persona con mejor voluntad. Pero con su mejor voluntad ya ha caído. Uh-huh. O sea, porque a lo mejor abre un archivo que no es lo que parece, ¿vale? Porque la mayoría de los ordenadores modernos ya no ejecutan nada que le conectemos externo de forma automática. Pero pues, siempre vas a abrir un archivo y puede ser algo tan estúpido como un exe, ¿vale? Como un ejecutable que le hayan puesto el icono de un PDF. En Windows normalmente, cuando tú te compras un ordenador con Windows o le instalas Windows, no ves la extensión de los archivos. Cierto, es una funcionalidad sí. que hay que habilitar. Es muy fácil de habilitar, pero la hago yo, la hace Raúl, la haces tú, la hacen los cuatro frikis que lo miran eso, pero el abogado, el dentista de la clínica de al lado, el tipo que lleva las cuentas de su ferretería, no lo hace. Se compra el ordenador y abre su Excel y punto. Y él se fía del icono, no mira la extensión. Entonces realmente tú ves un icono de un PDF, le haces doble clic y estás ejecutando un ejecutable. Y ya estás vendido. Tú, Raúl, hablaste antes de auditoría y sí es conocido porque nacieron con ese sentido, que hay muchas distribuciones linuxeras que están especializadas en seguridad para hacer auditorías. Las conocerán, yo conozco algunas también y eso que no soy del sector. Sí, bueno, yo la que más conozco que habéis comentado antes es Kali. Lo que pasa que Kali ha ido evolucionando, digamos, hacia el lado oscuro del tema del hacking, pero realmente es una herramienta de diagnóstico. Todas nacen como herramientas de diagnóstico y después la utilidad que le den, pues hacen un hacking más oscuro, más ¿cómo sería? ¿Más blanco? O más... Sí. A ver, depende para quién lo hagas, es lo que llaman sombrero sí, blanco, sombrero negro. Es... Exacto, eso sí lo tenía controlado por ahí. Si el cliente te paga para que tú detectes las vulnerabilidades en base a un contrato, es sombrero blanco. Hay unas normas del juego y te pagan para que tú encuentres las vulnerabilidades y se las digas única y exclusivamente a tu cliente. Hay una confidencialidad y hay una buena intención. Si buscas esas vulnerabilidades para vendérselas al mejor postor o para explotarlas y robar tu dinero o información o lo que sea, entonces es pues el Black Hat. De todas formas, yo el tema de distribuciones de seguridad lo pondría en tres categorías, tres subcategorías. Uh-huh. Estarían las de pentesting, que sería, por ejemplo, Kali o Backtrack o alguna otra que ahora mencionaré, que son precisamente para buscar vulnerabilidades y para explotar esas vulnerabilidades. Cuando un profesional de estos temas hace un pentesting, no solo tiene que buscar la vulnerabilidad, sino tiene que ver que esa vulnerabilidad realmente se puede explotar. Porque si existe una vulnerabilidad pero no hay forma de explotarla, no sé si podemos llamarla vulnerabilidad. No sé si me explico. Sí. Entonces, el pentesting consiste en encontrar los puntos flacos y tratar de colarse por ellos. Y entonces decirle luego al cliente lo que tiene que hacer para solucionarlos. Eso evidentemente en el mejor de los casos. La segunda categoría serían las distribuciones orientadas a análisis forense, que más que hechas para atacar, están hechas para datos que se han obtenido, analizarlos, para peritajes informáticos. Es decir, puede ser pues un smartphone que se ha encontrado, el famoso caso de la muchacha Diana Kerr, que encontraron su teléfono, lo desalinizaron, lo conectaron, pues eso es lo que se hace, es un peritaje informático sobre el teléfono, y se utilizan este tipo de distribuciones. Un ordenador que le incautan a un tipo que tiene pornografía infantil, pues lo mismo, se hace un peritaje informático sobre la información. Y hay distribuciones de Linux diseñadas para hacer peritaje. Normalmente la característica principal es que no escriben en medios externos que les conectamos, para no modificar la evidencia legal. Ajá. O sea, están montas un disco, pero los monta en solo lectura. O sea, realmente ponerlos en modo escritura en esas distribuciones es complicado, para evitar errores y que no estropees la prueba. Uh-huh. Aunque realmente las pruebas siempre se hacen copias y trabajas sobre copias de las pruebas. Puesto uh-huh. que es digital, lo puedes copiar todas las veces que haga falta. Hay que decir que además muchísimas de las herramientas de auditoría más populares son de código abierto y precisamente están basadas en entorno Unix o Linux. Hay algunas, aparte de Kali que he comentado antes, hay una que a mí me gusta muchísimo, que es Nmap, Network Mapper, por ejemplo, que es lo que comentaba antes. Correcto. Por ejemplo, para analizar redes. Pero que bien utilizado te sirve incluso directamente para probarlo contra un PC. Nessus, que también es muy popular, por ejemplo. Pero eso ya son aplicaciones específicas, más que distribuciones de Linux. Nmap es un servicio. Sí, pero no, que lo que estábamos comentando son herramientas que están relacionadas con Linux, porque son todas de código abierto además. Y prácticamente, o sea, quiero decir, en el mundo de la ciberseguridad casi todas las herramientas gratuitas están basadas en Linux, todas son de código abierto. Uh-huh. Luego, el tercer grupo de distribuciones de seguridad sería el de privacidad, el de quiero una distribución de Linux para trabajar en un entorno 100% seguro. Bueno, 100% no existe, ¿vale? Pero para trabajar con la mayor seguridad y anonimato. Entonces, pues bueno, para pentesting, lo que hablábamos, Kali, Backtrack, Backbox, y luego hay un montón más, pues ahí está Black Arc, Pentoo, Cyborg Linux, Fedora Security Spin, Samurai Web Testing Framework, que tiene un nombre genial, uh-huh. y la que me acordé, la primera distro live que utilicé para ejecutar desde un CD, Canopix, que fue la primera SIG que yo utilicé para arrancar directamente en memoria. Hace ya muchos años, no me acuerdo ya. Y luego, pues en forense, por ejemplo, una de las que se utiliza muchísimo es Kaine. Kaine precisamente está orientada a análisis forense. Tiene herramientas de dumpeo de memoria, de análisis de smartphones, de desglose de paquetes de aplicaciones. Tiene herramientas para análisis de discos, copia. Está muy diseñada, precisamente lo que hablábamos antes de no poder escribir. Y luego, pues hay otras dos distribuciones también del mundo forense muy famosas que son DEFT y Santoku. Podríamos decir que Linux ahí es el rey a la hora de dar herramientas para controlar la seguridad o todo lo que tú has comentado. Yo diría que sí, porque sí. Luego el resto de herramientas que hay, las hay muy buenas, pero son de empresas privadas y normalmente las hacen solo para Windows. Sí. Y hay herramientas que son espléndidas, o sea, tanto para pen testing como para análisis forense. Pero esas empresas privadas, como al final se las tienen que vender casi todo a organismos públicos y tal, donde la mayor el mayor despliegue es de Windows, pues lo desarrollan para Windows. Pero son ya aplicaciones, no distribuciones. Sí, hombre, yo de las que conozco, prácticamente todas tienen ya versión para Windows. Pero vamos, todas originalmente han nacido siempre como GPL o código abierto y han nacido siempre con versiones para Linux. De hecho, yo casi todo la gente que conocemos que se dedica a esto utiliza Linux. Por sí, lo menos para estos temas. Vamos, sin lugar a duda. O sea que sí es el rey. Y luego, pues en tema de privacidad, o sea, ya para el usuario doméstico que quiera ser excesivamente celoso con su seguridad, pues estuve buscando, y bueno, una que me comentaron precisamente un profesional de estos de la seguridad, es de las que más se comenta, es Tiles, de Amnesic Incognito Live System, que es una distribución basada en Debian, diseñada para no dejar huella cuando navegamos online. O sea, tiene características como, por ejemplo, que modifica la dirección MAC de la tarjeta de red que estemos utilizando. Es decir, que cuando nos conectamos en la red de una hamburguesería, de un centro comercial, de un hotel, la MAC, la dirección MAC que va a ver la infraestructura de red de ese sitio, no se corresponde con la MAC del hardware de nuestra máquina, sino que por defecto el sistema operativo la modifica. Y encima tiene ya el... Esto me parece como... ¿Cómo decirlo? Irónico o sarcástico. Es que Tiles, cuando se conecta a internet, simula ser una plataforma Windows. ¿Y eso? Precisamente para anonimizar, para que no te reconozcan. O sea, cuando alguien, cuando tú te estés conectando, por ejemplo, a un servidor por ahí, los servidores, cuando tú te conectas con una página web, esa página web puede saber con qué navegador te conectas, sí, sistema operativo, versiones, etcétera. Pues lo que Tiles hace es aumentar tu anonimato mintiendo sobre el sistema que es. Entonces, en vez de decirte que es una distribución basada en Debian, que es Tiles, dice que es Windows. Luego la navegación siempre la hace a través de la red Tor, y cuando apagamos el equipo borra todos los logs, los cachés y cualquier archivo similar. Se puede configurar para que guarde cosas, pero en principio cada vez que iniciamos el sistema, inicia totalmente limpio. Pues bueno, ya los oyentes tienen herramientas de sobra, y con lo que nos van a dejar ustedes en la nota del programa, yo creo que se pueden hacer, los que sean muy celosos de su seguridad, se pueden hacer una idea y van a tener tiempo para cacharrear de sobra. Y si quieren también ponerse un poquito en situación, lo que pueden ir es al proyecto Ciberbitácora de Seguridad. No, al revés. Has cambiado el ciber de sitio. A ver. Es bitácora de ciberseguridad. Alguna vez lo he dicho mal por ahí, ¿eh? No pasa nada. Coméntenos un poquito cómo es este proyecto, cómo nace y dónde les pueden encontrar. Pues como he dicho antes, nace porque me intentan robar el teléfono tomando una cerveza con Raúl. O sea, en gran medida, ese es uno de los gérmenes de este podcast. Nada, los dos nos dedicábamos a la consultoría para empresas, a hacer trabajos para terceros, y estábamos, pues eso, cooperando los dos. Y como a los dos nos encanta el mundo del podcasting, dijimos, oye, ¿por qué no hablamos de esto? Y en esa misma mesa y conversación sucedió lo del teléfono, y pues ya no nos quedó más remedio que hacerlo. Raúl. Sí, bueno, esencialmente fue... Cuenta. Esencialmente fue eso. Siempre, bueno, yo ya tenía un podcast antes y pensaba en hacer algo más profesional. Y bueno, pues un día hablando con Sergio, como también se dedicaba a estos temas y tal, pues surgió la idea y pues rápidamente nos pusimos en marcha. Nos acogió Pedro en AV Podcast ahí para que pudiésemos llevar adelante el proyecto, cosa que es muy de agradecer, y bueno, pues aquí estamos. Para que los oyentes les encuentren, ¿dónde pueden ir para contactar con ustedes y para escuchar los episodios? Bueno, pues en avpodcast.net/ciberseguridad tienen todos los enlaces, tienen el Facebook, Twitter, el feed para suscribirse, tienen los audios directamente para descargárselos o escucharlos en la web. Si nos quieren buscar en redes sociales, pues bueno, pueden buscar Bitácora de Ciberseguridad en Facebook o pueden buscar en Twitter VitaCiber, que no es que no nos dejaba ponerlo todo, que era muy largo. Y otros proyectos personales, yo sé que ustedes también a nivel personal, si me gustaría que comentasen algún otro proyecto. Pues Raúl, como ha dicho, tiene otro podcast, ¿no? Que es, sí, es un podcast chiquitito de historia. ¿Rumbo a la historia? Rumbo a la historia, sí. Y bueno, ahí publico cuando puedo, que últimamente no puedo. Y yo, aparte de eso, pues nada, escuchar mucho podcast, cacharreo en casa con alguna cosilla. Ahora, por ejemplo, tengo un servidor Linux montado por un proyecto que estoy haciendo para un cliente y una Raspberry 2 que tengo ahí haciendo análisis de red en casa. Y la verdad es que bien, no tengo mucho tiempo para cacharrear, la verdad. No tanto como quisiera. Me encantaría, por ejemplo, jugar con el proyecto de Hacker Garage, que son gente que juega con Arduino y envían paquetes a casa, y pues es un proyecto que se lo escuché a Gabriel Viso, que ya lo tuviste por aquí. Sí, yo también le escuché. Muy interesante. Y es un proyecto, me encanta, pero es que no puedo meterme en más jaleos. Estamos... Si nos metemos en más jaleos, nos sacan de otro. Estamos metidos en un proyecto empresarial que yo no he tenido ni un día libre desde las Navidades. No, eso es tremendo. Estamos a ver si hacemos que este proyecto de llevar la seguridad a la gente pues pueda ser también nuestro modo de vida. Muy bien. Para contactar personalmente con ustedes, por Twitter, lo más seguro, ¿no? Sí, por Twitter. ¿Raúl? Sí, por Twitter. Raúl A49. Y el mío es S/R Solís. Pues muy bien, la verdad, ¿eh? Hemos estado prácticamente una horita y yo he estado, vamos, muy cómodo hablando con compañeros, con amigos. A Sergio, a ti te conozco personalmente por la JPod, y a Raúl espero conocerlo directamente y tomarnos una buena cerveza, bueno, cuanto antes, a ver si este año 2017... coincidimos la mayoría de AV Podcast y sobre todo compartiendo lo que nos gusta, que es el podcasting, y pasarlo bien. Les agradezco mucho porque, bueno, yo cuando proyecté el episodio de ciberseguridad, pues estaba bastante nervioso porque no controlo absolutamente nada, no controlaba. Ahora ya, a fuerza de organizar el episodio y de ir conociendo un poquito más, creo, me da la sensación de estar un poco más seguro, entre comillas, y les agradezco mucho que hayan pasado por aquí y hayan dado ese mayor contenido, que es lo que yo intento hacer con estos Linux Connection, que es acercar a las personas que están detrás de proyectos que tienen que ver con Linux, que tienen que ver con ciberseguridad en este caso, y hacerlo, bueno, hacer una charla amena y conocer un poquito más. Yo se los agradezco muchísimo que hayan dado su tiempo y estén aquí. Nada, hombre, el placer es nuestro. Te agradecemos nosotros el que nos dé la oportunidad también de grabar en tu programa, que la verdad es que no tengo tiempo de escucharlos todos, pero están muy bien, y muy amenos. Por cierto, que tengo aquí un disco con la instalación de Antergos. ¿Qué hago? ¿Perdón, repite? Le digo a Juan que tengo un disco aquí para instalarme Antergos. ¿Qué hago? Pues nada, pues ya, meterlo ya. Ya mismo, ¿no? Estás tardando. Lo descargué ayer y digo, mira, cuando tenía que hablar contigo... Me voy a pasar a Arch Linux, que no lo he utilizado nunca, y Antergos me parece que es una buena distro. Sí, para empezar, genial. Pues bueno, pues a los oyentes recordarles los métodos de contacto de Podcast Linux en este final. La verdad que me lo he pasado muy bien. A los oyentes comentarles que si quieren contactar a través de Twitter lo pueden hacer por @podcastlinux, el correo podcastlinux@vpodcast.net y en la web avpodcast.net/podcastlinux. Tenemos un Telegram que cada vez va creciendo más, y para aquellos oyentes más hardcore que cada dos semanas se le haga demasiado largo, pues pueden seguir más o menos el día a día con noticias, con lo que estoy haciendo, lo que estoy proyectando para próximos episodios, y pueden conectarse en telegram.me/podcastlinux. También me está dando ahora por hacer screencast, y en YouTube buscan Podcast Linux y allí pueden encontrar algunos screencasts más visuales de lo que cacharreo con mi sistema operativo preferido. No olviden suscribirse en iVoox y en iTunes para que le lleguen directamente los episodios, o pasarse por podcast.com, podcast con K, para no perderse ninguno de ellos. Por mi parte nada más, agradecer de nuevo a Sergio, a Raúl, muchísimas gracias, y a seguir grabando, que es lo que tenemos que hacer. Siempre que nos dejen, sí. Eso sin duda, desde luego. Pues bueno, un abrazo a los dos y un abrazo a todos los Linuxeros que nos están oyendo. Chao, hasta otra. Chao. Adiós. avpodcast.net. Red de podcasting.